Y seguimos en Entre Mate y Mate. Estamos comunicados con Marta Gaitán del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Cómo estás, Marta? Hola, muy buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia de Capilla del Monte y en especial a la Cooperativa de Villarabo. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por el contacto. Bueno, te molestábamos en principio para hablar un poquito de lo que es esta nueva disposición a través de la transferencia del INAES a lo que es la órbita del Ministerio de Producción, pasar de Desarrollo Social a Producción y, bueno, cómo esto impactaría en todo lo que es la economía social, el cooperativismo. Bien, nosotros saludamos y con beneplácito esta transferencia, esta decisión del Ejecutivo Nacional, porque desde siempre hemos considerado que las cooperativas, las mutuales, este sector de la economía social y solidaria, es un sector que no existe solamente para las crisis del capitalismo y para lo que dice nuestro presidente del Banco Credicop, para recoger, para hacer la ambulancia que recoja a los caídos o a los heridos del neoliberalismo. Siempre hemos intentado demostrar que, y así lo hemos hecho durante los últimos años, que eficacia, eficiencia y democracia son compatibles y que nuestras entidades son empresas sociales con una doble responsabilidad, pero con la misión de ser empresas, ¿verdad?, de producir trabajo. Sí. Y en ese sentido también adherimos a los conceptos que últimamente viene diciendo el señor Cafiero, titular del INAES, acerca de que somos uno de los motores de la economía en general y que podemos ayudar a poner en marcha todo el proceso productivo. Por otra parte, creo que hay una cuestión simbólica, hay una cuestión de identidad que es muy importante, sí, ser realmente del Ministerio de Producción, ser parte de la economía real de las y los argentinos. Y por otro lado, también creo, y sin dejar a nadie afuera y sin discriminar, que hay muchas organizaciones sociales que están en un proceso distinto. O sea, la economía popular es parte de la economía social, pero que están en un periodo de formalización y con otras urgencias y prioridades que bueno, si eso se traduce en un presupuesto diferente, distinto y con otras políticas públicas, la verdad que sería lo óptimo para nosotros. ¿Cómo lees la conformación, en este caso, del sindicato de la UTEP? Bien, me parece que siempre que el pueblo y las organizaciones sociales se organicen y se unan, es un gran paso para nuestra sociedad y para la consecución de sus derechos como trabajadores de la economía social. Lo que sí, no nos podemos no podemos generalizar, sí, en todo este público objetivo, no podemos generalizarnos con las mismas prioridades y urgencias. Bien. Hoy por hoy, en el plan contra el hambre y en la urgencia, emergencia económica que estamos pasando, esos sectores requieren una política urgente con un presupuesto especial y creemos que los que estamos un poquito más formalizados y con alguna experiencia en el rubro ya estamos en otro estadio o en otro proceso, sí, donde necesitamos fortalecer otras cuestiones. ¿Y cómo se está trabajando en ese sentido desde el Instituto Movilizador de los Fondos Cooperativos? Desde el Instituto estamos ya desde hace un tiempito procurando la integración del sector en diálogo constante, en mesas de la economía social. Por un lado, estamos junto a todas las federaciones de la provincia de Córdoba armando allí una mesa y poniendo en común todos los reclamos y todas las necesidades que tienen las federaciones, por ejemplo, entre otras cosas, por el impuesto de ingresos brutos, el impuesto provincial, para tener más fuerza y así actuar en conjunto. Después también hay una mesa, hay un plenario de cooperativas de la ciudad de Córdoba que se replica en los distintos nodos de la provincia, Nodo Sur, Río Cuarto, Villa María en el Este, Punilla, Y todas estas mesas con cooperativas de base tienen la intención también de interactuar y sinergiar con los estados municipales. Que realmente los estados se consideren cooperativos, uh-huh. que puedan pensar en este sector como un sector válido para generar más puestos de trabajo y dignificar a las personas y procurar el desarrollo local y sustentable. Bien, ¿te imaginás que gran parte de nuestra economía tenga a futuro una participación importante del sector de las cooperativas? Sí, creo que tenemos todo el potencial, la experiencia de años, y es lo que hoy por hoy está necesitando nuestra querida Argentina, procesos más democráticos, más colectivos y con mucha organización popular. ¿Hace falta en este sentido más participación desde, por ejemplo, los bancos como por ejemplo el Credicop? ¿Haría falta que esto se replique en otros bancos? Sí, nosotros sostenemos que el Estado debe tener una política activa de injerencia en lo que son las finanzas, porque consideramos a las finanzas como derechos de las personas, derechos transaccionales de comerciar y de contar con los activos puestos al servicio de la producción, uh-huh. y no de la especulación financiera. Bien. Entonces, nuestro banco, bueno, tiene políticas dirigidas a las pymes, pero es verdad que está atado por una ley de la dictadura que uh-huh. todavía no hemos podido cambiar y está sometido a los mismos controles y los mismos leyes para cualquier banco transnacional o privado. Bien. Entonces, nosotros, no sé si ustedes lo saben, procuramos hace un tiempo la modificación de la ley de entidades financieras, sí. mejor dicho, una ley en democracia, y entre otras cosas decimos que los derechos, dentro de los derechos de las personas están los transaccionales y financieros para poder crecer y producir. Así que, por supuesto, siempre vamos a estar de acuerdo en todas las medidas intervencionistas del Estado a favor de que haya más crédito, de que se baje la tasa y que se pongan los activos a disposición de la producción. Perfecto. Marta, no te robamos más tiempo. Te agradecemos muchísimo por el contacto y te mandamos un gran abrazo. No, por favor. Aquí traslado el saludo. Tenemos hoy la visita en el Instituto Movilizador de quien es el coordinador de la Comisión Nacional de Microcrédito. Nosotros somos una unidad ejecutora de estos créditos para pequeñas cooperativas. Sí. Y bueno, estamos muy expectables porque viene a informar sobre las nuevas acciones, las nuevas medidas de la CONAMI, y que seguramente ya en marzo van a estar en la calle y a disposición de las y los emprendedores cooperativizados. Un gran abrazo también para el compañero Gandulfo, ya le vamos a estar molestando a él también. Seguro. Un saludo afectuoso para toda la cooperativa Viaraba y para todo Capilla del Monte. Muchas gracias, Marta. Hasta luego. Saludos.